Bueno, y el gusto que tenemos ahora de recibir, pero realmente con muchísimo placer, a Mario Alarcón. La excusa de entrevistar a Mario Alarcón es que está por estrenarse Jettatore, pero en realidad tiene tanta trayectoria que no sé cómo nos los vamos a arreglar para recorrer, aunque sea parte de esa trayectoria. Mario, buenas tardes y gracias por atendernos. No, por favor, el placer es mío. Bueno, ¿cómo viene este estreno? Empecemos por el estreno y después vamos a otros aspectos. El estreno viene como todos los estrenos. Con nervios. Con nervios. Lo cual es bueno por un lado porque uno dice, bueno, es que somos responsables, pero la verdad que estamos en un sentido, vamos a llegar bien, vamos a llegar tranquilo, sobre todo por obra y arte del director Agustín Alesso, que no solamente, no voy a hablar yo de Agustín, obviamente, pero es de esos directores que transmite tranquilidad, que da las indicaciones precisas, uno las entiende perfectamente, y si hay errores es responsabilidad absolutamente de uno. O sea que en ese aspecto sí, llegamos tranquilos, llegamos bien, digamos. Mario, ¿y cómo es hacer este clásico de la Ferrere en el 2012 aquí en Buenos Aires, en el Cervantes? ¿Cuál es la vigencia, cuál es el sentido? Y la vigencia, yo son estas cosas que uno dice los clásicos. Los clásicos son por varias razones, pero una de ellas porque siempre tienen vigencia. Es cierto. Esto que te cuelga en un San Benito y te dicen que sos Jetta y no te lo saca nadie, eso de encima. Y en nuestro medio es tremendo, sí, hay eso. Hay varios, ¿eh? En el ámbito periodístico, en el musical. Sí, pero... sí, claro, uno se va enterando, uno creía que era de nuestro medio nomás, ¿no? No. Y todas las cábalas que tiene cada uno, en fin, no entrar con el pie izquierdo, entrar con el pie derecho, no pasar... Todo ese tipo de cosas que siempre el ser humano la tiene vigente, ¿no? Vaya a saber por qué. Y a este pobre hombre le cuelga que es San Benito y él se la termina por creer. Y Mario, ¿vos tenés así cábalas que se puedan contar? No, sinceramente no. ¿No? No tengo ningún tipo de cábala. Yo en realidad no soy creyente de esas cosas, ¿no? Yo creo que si las cosas tienen que pasar, pasan y por algo pasan. No tengo cábala, no. Sinceramente no creo en esas cosas. Pues es que me viene a la memoria un personaje que se llamaba Fulmine, y que era un personaje claro. De historieta. Y también me acuerdo de un personaje que, si no me equivoco, lo hacía Juan Carlos Mareco, Pinocho, que decía como cierre siempre, azul quedó, ¿no? ¿Te acordás de eso? Sí, o sea, que es Pinocho. Pinocho, que es un personaje que ha quedado... Que contaba una desgracia y el remate era azul quedó. Y claro, sí. Era por eso digo, es algo muy vigente, por eso uno piensa, bueno, ir a ver un clásico. Primero, ir a ver un clásico al Cervantes es maravilloso, y con el elenco que ahora quiero que nos cuentes, además que va a estar con vos, ya es... fantástico. Pero además uno puede rescatar estas temáticas que uno dice, bueno, fue en el 1904, ¿qué tiene que ver claro. con el 12, con el 2012? Y sin embargo tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver, porque por ahí que lo que cambia es el objeto de la Jetta, pero en la Jetta cree todo el mundo. Es así, es así. Cada uno tiene sus cábalas. Bien, nosotros veíamos que además está Aldo Barbero, Lidia Catalano. No, es un elenco extraordinario. Sí, toda gente joven, profesional, digo los jóvenes que le toca, María Figuera, está Lidia, Malena Figota, Ángela Raño, está Ducó, Hernán Muñoz, Francisco Prín, Aldo ya lo nombraste, Claudito Dapasano, Gustavo Pardi, Miguel Moyano, Magalí Meliá, es un elenco fuerte, es un elenco lindo, y Alesso que tiene una mano maestra para... conducir este grupo de actores, ¿no? Sí, ya lo creo. Pues es que yo celebro mucho lo que está pasando en el Cervantes en cuanto a la programación. Siempre Cervantes ha sido una garantía, pero últimamente estos emprendimientos así numerarios, que yo digo numerosos, quiero decir, con mucha gente, con mucha inversión, yo supongo, que son dignos del Teatro Nacional, ¿no? Es decir, que son posibles en el Teatro Nacional. Yo creo que sí, que es una... Siempre nosotros decíamos desde el punto de vista sindical, ¿no?, que en algunos casos los teatros oficiales por ahí en algunos momentos elegían obras con muy poquitos personajes. Está bien, pero yo creo que la función de estos teatros, además de hacer repertorio nacional, de hacer actores nacionales que son tan buenos los nuestros, no hay que menoscabarse, también dar trabajo a actores, y eso lo cumple el Teatro Cervantes, por ejemplo, en este caso. Lo cumple absolutamente, y además es un placer trabajar en ese teatro, y para mí, por lo menos en mi historia personal, tiene mucho que ver, porque cuando yo me radiqué en Buenos Aires, allá por el año 68 yo vine de Rosario a ser actor, digamos, mi primer trabajo profesional fue en ese teatro, o sea que para mí es, está en mi historia ese teatro, lo quiero muchísimo, muchísimo. Me encantó una, estuve leyendo por ahí algunas de estas cosas que aparecen en entrevistas que te han hecho en algunos otros lugares, y me encantó esta historia de la importancia que puede llegar a tener para un adolescente, la palabra de un docente, de un profesor, en este caso una profesora de literatura. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué no fue... Sí, mirá cómo te acordás, la has leído bien. Sí. Yo estaba en el secundario y jamás en mi vida pensé ser actor. Era el único tipo que ya en tercer año tenía decidido lo que iba a hacer. Iba a estudiar abogacía para dedicarme a la política. Y en quinto año una profesora de literatura le encarga a un alumno que haga como una clase, digamos, práctica, un entremés de Cervantes. Este alumno eligió de entre mí el hablador, este alumno me elige a mí para que lo haga, lo hacemos en el salón de actos para los dos quinto años, y la profesora, la señora de Yacosa, nunca me voy a olvidar porque a ella le debo haber elegido esta profesión, vine y asombrada con los ojos abiertos me dijo, pero usted lo hizo como si fuera un actor profesional, y ahí me picó el bichito, pero recién ahí, porque hasta ahí no ya tenía decidido lo que iba a hacer en mi vida, ¿no? Ahora, qué lindo, vos sabés que a mí me emocionan estas cosas cuando alguien que está en ese rol docente, por lo menos descubre un talento, sí. Se lo hace saber, y fíjate cómo eso puede cambiar la vida de alguien, ¿no? En mi caso, y no es una frase hecha, a mí me cambió la vida, porque yo jamás en mi vida había pensado eso, jamás, pero jamás. Fue esa expresión que me... ese saludo de esa profesora que me abrió una puertita, digamos, en mi cabeza. Claro, pero después ha sido mucho esfuerzo el tuyo también, porque también recién llegado de Rosario, entrar en el Cervantes y poder ahí empezar ya una carrera, ¿no? Porque creo que los puestos, no sé si era así, corregime, eran más estables en este sentido. En ese sentido eran estables, había elenco estable, por ejemplo, pero siempre se incorporaba... por ejemplo, se hizo algo así como un taller actoral con actores becados del interior. Y yo rendí y entré por capital porque estaba radicado acá, digamos. Sí. Entonces, era otra época también. Además, el Teatro Cervantes en esa época hacía mucho clásico español, que, bueno, está bien, pero cumplía su función cultural, pero no por ahí no interesaba a tanta gente. Ya después sí se empezó a hacer actores nacionales, que en definitiva, si uno se pone a pensar en una comedia nacional, si bien todos los autores importantes del mundo deben hacerse, bueno, también los autores nacionales, obviamente. Claro, y después, bueno, primera película, porque creo que ese es el amor, ¿no?, más fuerte en la actuación, es el cine. Mira, en mi caso personal, yo no voy a hablar, el teatro es maravilloso. Ahora, yo debuto en el cine en el año 82 de la mano de David Kohn, y protagonizando con Alfredo Alcón, amigo, extraordinaria persona, no lo voy a decir yo, lo sabe todo el mundo, pero nunca está de más decirlo, por lo menos en mi caso, en El agujero en la pared. Y ahí yo descubrí en el cine. Lo que me pasa con el cine es que es otra velocidad mental que hay que tener, porque uno está... en el teatro vos sabés que está la técnica, pero vos nunca te topás con la técnica, ellos trabajan por su lado, nosotros por... Ahí se forma un equipo de trabajo, que la luz, que la cámara, que corregirme acá, que... Y uno está inmerso, quiera hacer, ¿no? Por más que uno esté en el camarín o esté en una parte tomando un cafecito. Y la velocidad que de resolver que le genera al actor, ¿no? Y el atractivo de la cámara. Y entonces a mí, sinceramente, yo, por ejemplo, voy mucho al cine como espectador, pero es una muy particular. Yo siempre digo, se enojan algunos, pero digo, si acá hubiera en la industria cinematográfica, yo creo que por un tiempo me dedicaría bastante al cine, me apasiona. La primera fue El agujero en la pared, pero también como parte del equipo ganaste el Oscar, ¿cómo fue? Ganador del Oscar, claro. Estamos hablando con un ganador del Oscar. ¿Sí? Claro. Ojo que ganó un Oscar, ojo. Y eso también fue extraño, porque nos juntamos en la casa de un actor a ver eso, a ver en la entrega de los choques, y es rarísimo, porque no lo podés creer, sobre todo en mi caso, porque cuando yo era chico, en Rosario, que todavía no había televisión, los sábados nos íbamos los pibes con un sándwich al cine y nos veíamos tres películas, el cine yankee, Hollywood, era como un sueño, ándale, era algo, digamos, como si fuera de otro planeta para nosotros. Y entonces, participar en una película, ganar un Oscar es también como un sueño cumplido, te quedás 10 minutos que no lo podés creer, por lo menos en mi caso, ¿sí? Es verdad, digamos que fue con El secreto de sus ojos, ¿no? La película dirigida por Campanella, ¿no? Y de la mano de Campanella, que es otro señor que sabe mucho de esto. De y cine. Tu personaje, el juez. El juez, Fortuna a la calle. Sí, sí. Hay un contrapunto con el personaje de Darín, ¿no? Mirá lo que es esta profesión. Yo hice un casting para esa. Obviamente siempre te dicen si querés hacer casting. Yo no tengo problema. Yo no tengo. El ego lo tengo controladito. Yo, además, en todos los países del mundo, hace casting. El casting no es para ver si sos bueno o sos malo, a ver si quedás como das en cámara, en fin, esas cosas. Y yo hice un casting para un personaje X. Me estoy yendo y el castinero, que se ve que trabaja mucho con Campanella, no recuerdo el nombre, me dice: vení. No quería hacer el casting para otro personaje, toma, esta la le digo, pero es un montón, bueno, no te hagas problema, te doy 10 minutos, vos. O sea que el mérito... ¡Qué bárbaro! El castinero que me dio para ese personaje, digamos. Alguien diría el destino. El destino, exactamente. Pero qué lindo. Sí, además fue un placer trabajar en esa película. Es como todo, mira, cuando uno trabaja con gente que sabe, y sabe lo que quiere, todo es fluido, todo es tranquilidad, todo fluye bien. Yendo a los espectáculos y al teatro, un espectáculo que tenía que ver con el tango, con el cual viajaron la obra Estéfano, ¿no? Que sí. Con temas del Tato Cedrón. Exactamente, esa gira por toda Francia. Conozco más Francia que la Argentina. ¿Sí? Qué lindo. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo se habrá sido? Habrá sido en onda 90, 91, por ahí. Y eso fue una gira. Yo nunca vi, porque viste cómo son las cosas. Viste que uno tiene las cosas en su casa, le gustan, pero no la valora tanto, ¿no? Era una locura con el tango, porque hicimos una gira no solamente por ciudades grandes, sino por ciudades chicas, lo que uno llama pueblitos. Y uno veía, como allá los horarios son más tempranitos, que la gente se ponía de punta en blanco para asistir a su teatro, porque en los pueblos chicos es un orgullo el teatro, le exige a la comunidad, le exige a sus autoridades que traigan espectáculos de calidad, ¿no? Y era extraordinario la locura que había con el tango. Y entonces ahí yo revaloricé el tango, la música, las letras. Una locura con el tango esta gente. La gente europea, digamos, para decirlo bien, Francia, que es lo que más conozco, ¿no? Y eso también fue una experiencia maravillosa. Maravillosa. Y la tele, porque también en la tele no te ha faltado nunca trabajo, te llaman, eso también es interesante, la continuidad y la permanencia y la presencia, ¿no? Sí, yo siempre, qué sé yo, yo a veces le digo a mis amigos, mira, si me escuchan quejarme, péguenme un bife, porque sinceramente no tengo por qué quejarme, me convocan. Es más, hasta a veces por falta de tiempo rechazo trabajo. Lo digo sin ningún tipo de egocentrismo, digo, la verdad. Pero la televisión, que es muy importante, porque primero es una importantísima fuente de trabajo para nosotros los actores. Importantísima. Y también te pone en contacto un poquito más rápido que en el cine de resolver cosas, vos como actor. Porque el director de televisión está ungido siempre por el tiempo, te puede dar indicaciones que te las da obviamente, pero tiene toda la cosa técnica que le lleva mucho tiempo, por eso confía siempre en el actor que le resuelva los problemas. Lo bueno de la televisión es que te da un training increíble frente a la cámara, eso hay que valorarlo y hay que aprovecharlo, digamos, ¿no? Te da un training, y yo he trabajado bastante en la televisión. Mucho, he trabajado mucho, sí. ¿Y cuándo tuviste conciencia de la popularidad que te da? Porque leí por ahí que una vez te sorprendió algo en el interior del país, creo que fue en Santiago del Estero, cuando estabas tomando un café, ¿puede ser? Sí, ¿en la confitería? ¿Cómo fue eso? Mirá, yo te voy a decir, yo soy un tipo que no... que para mí esto es un trabajo, es mi oficio. No, yo siempre te digo un ejemplo, digo... A ningún médico que opera exitosamente el corazón todos los días en los hospitales, nadie lo aplaude. Es más, a veces uno ni sabe el nombre. Bueno, pero esta profesión tiene eso. Y yo me considero un laburante, sinceramente, lo digo sin ningún tipo de prurito. Entonces, sé que en el medio de mis colegas estoy bien conceptuado como buen profesional, pero la televisión es obvio. Yo tengo un amigo en Añatuya que hacía mucho que no veía. Añatuya, que me sonaba, a mí me sonaba irme a otro país, ¿no? Me sonaba irme al África, una cosa así. Y bueno, fui a visitar a mi amigo y salí a tomar un café con él. Y claro, la televisión hace eso. Y se me paraban, tomaba un café y decía el ventanal y se me paraban y me miraban como bicho raro. Y mi amigo tiene una heladería y en el invierno, típicamente santiagueño, se sientan en la puerta. Obviamente con su mujer, toda su familia, nos sentamos en la puerta. Y pasaba la gente en bicicleta como mirándome como un bicho raro. Yo me sentía que estaba en el zoológico, que me miraban todos a mí, en la jaula. Pero claro, eso lo hace la televisión. La televisión llega a donde vos no ni te imaginás. Estamos hablando con Mario Alarcón, que nos está contando, estamos haciendo un recorrido a lo largo de su vida y de su carrera, y siempre, en general, hacemos un panorama, que es un pequeño jueguito, que hemos llamado el No Sé. Hacemos la presentación y después le comentamos a Mario de qué se trata. El No Sé. Presentado entonces el juego, señor Mario Alarcón, le tengo que hacer la consulta de rigor. Es un juego en el cual usted escucha unos audios, esos audios están referidos obviamente a su carrera, tiene que adivinar, eso suma un puntaje y puede llegar a una premiación a tal punto que se puede llegar a unos premios increíbles. Estamos teniendo una hielera para regalar en caso de que adivine y el premio máximo, como siempre, la aspiradora de los años 80, que no está en funcionamiento, Mario, pero es muy efectiva como adorno, ¿no? Le interesa, la risa marca un cierto interés, diría. Claro, claro. Diríamos. ¿Está dispuesto a participar, Mario? Sí, no tengo más remedio. Bien, casi, no tengo más remedio. ¿Qué vamos a hacer? No le queda otra. Ya estamos entonces jugando. Le voy a pedir entonces, para poder escuchar el primer audio, un número del 1 al 554. ¿Lo digo? Sí, sí. 24. 24, entonces la bolilla corre. El audio es el siguiente. Nos enteramos de la buena nueva, felicitación. Qué bueno que esto es. Sí, no lo podemos creer. Claro. Yo tampoco, me caso con Maitecita. Sí, sí, está medio la niña. No sabíamos nada. Porque ella es muy reservada. No quiso que se lo contara a nadie. Ahí escuchamos el primer audio. El tiempo corre. ¿Alguna idea? Ninguna. ¿En serio? No, ¿le vamos a tener alguna pista? A ver. Año 99 hasta el 2001. Correcto. ¿Algún nombre? Una señora que es vedette, permanentemente aclamada, voluptuosa. Al día de hoy está en un show. Sí, como jurado. ¿Tuvo algún problema? Sí, hay una joya por ahí con dificultad. Sí, ella era una de las integrantes de este elenco. ¿De qué programa? ¡Ah! ¡Buenos vecinos! ¡Correcto! Sí, muy bien. Mario, menos mal, casi sin ayuda. Sí, claro. ¿Cómo fue la experiencia de ese programa? Esa experiencia, mirá lo que es la vida, esa experiencia. Yo estaba ensayando en teatro y me llaman para ese programa para un personaje. Le dije, no, mirá, vos sabés que estoy con... Era con Labelli, el director. Sí. Extraordinario director. Pero yo tuve un problema con él y sinceramente renuncié y me fui. Me quedé sin trabajo, llamé a la productora y le digo, mirá, escuchame una cosa, me pasó esto y yo te había dicho que no. Bueno, dice, bueno, pero tu personaje ya está cubierto. Le digo, bueno, si aparece algo, llamame porque ahora estoy en la lona. Bueno, al otro día me llamó e hice ese personaje de Finestra. Mira, muy bien. Buenos vecinos salvadores fueron en ese caso. Buenos vecinos salvadores. Lindo programa, fue lindo hacerlo, muy divertido, sí, sí. Vamos entonces con el segundo audio. El segundo audio es revelador. Veremos si con este no necesita ayuda el señor Mario Alarcón. No, más cercano es. Es más cercano, es más cercano. Programón, ¿eh? Lo disfrutaba tanto este programa, en serio lo digo. Lo disfrutaba mucho. No voy a decir en la pantalla de qué, para no darle pista. Vamos, tiene que decir un número. Pero a ver, vamos con este. No, le digo yo el número, es el 34 que vamos a elegir. Porque este audio quiero que lo escuche el señor Mario Alarcón. ¿Quién es? Guillermo, el representante de su hijo. Discúlpeme, pero no puedo atenderlo. No estoy en condiciones. Pues un momentito nomás, quiero mostrarle algo. Tuve un arranque de nostalgia y me probé mi viejo vestido. A ver. Este sí que no sé. Este, tengo mis dudas, ¿eh? ¿Sí? ¿Me confirma la producción? ¿Es correcto todo? Tengo mis dudas. Año... Segunda temporada, año 2009. Uno de los personajes era Juan Perugia. ¿Juan? Perugia. Sí. ¿Está correcto esto? ¿La producción ha confirmado los datos? Me parece vamos que... a Berlín todos. Me parece que acá estamos metiendo la pata, ¿eh? A ver, Mario Larcón, ¿usted ha trabajado en Todos contra Juan? No. ¿Ah? Yo me parecía que le estaban metiendo la pata, estaba con mis dudas existenciales. Pobre, yo que creía que no tenía memoria. Y lo que pasa es que nosotros, con tal de que no se ganen el premio, somos capaces de poner audio que no corresponden al invitado. Es bueno, así. Está bien. Vamos a hacer una cosa, como somos muy... Sí. Vamos a darle una tercera oportunidad, porque realmente esta está invalidada. Sí, claramente. Nos va a dar a nosotros. Es más, en este momento estamos despidiendo... Estamos despidiendo al productor que acaba de grabar los audios. Se está retirando. Mientras lo abuchean en la radio. Elija un número más, Alarcón, por favor. Elija un número. 57. 57, este será el correcto. Será fácil, ¿no? Escuchémoslo. Fácil. No se vaya, que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera. Pero ahora, escuchen, porque lo que llamó la atención en el pueblo no fueron dos tipos con pinta de porteños, no. No. Porque uno de ellos aparentemente se atara los cordones de un par de mocasines. No. Qué bueno tener la repetición del Oscar. No, ese me quedó grabado. ¿Sí? Eso me quedó grabado. Bueno, sí. Dígalo entonces. El secreto de sus ojos fue Fortuna a la calle, dirección Campanella. Qué muy bueno, bien, qué lindo. Menos mal que eligió un audio que era. Lo que pasa es que como son 554 audios, Alarcón, usted sabrá entender que hay algunos que se pifian en el camino. ¿Sabe qué? Ese ruido que está escuchando... Es que se lleva la aspiradora al Arcón, ¿eh? Está llegando a su casa en cualquier momento. En bicicleta, bueno. ¿No? O sea. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Vamos a estar, por supuesto, en la función de prensa de... El 21, sí, el viernes que viene. Y después abierta al público a partir del 22. Exactamente, jueves a domingo, Teatro Cervantes. Absolutamente, un teatro maravilloso y además una obra absolutamente digna de ver. Así que muchísimas gracias, ahí estaremos y la vamos a comentar seguramente. Bueno, gracias, Mario Alarcón, un abrazo. Gracias a ustedes, chau.